Buenos días, oyentes del informativo Farco. La falta de agua paraliza a la ciudad. El agua en la ciudad de La Plata es una complicación para todos los vecinos y vecinas. Asimismo, la prestación que hace la empresa APSA no logra abastecer a toda la ciudad. Esta situación se agravó en las últimas semanas con la incesante ola de calor. Por tal motivo, la Asamblea Vecinal de Inundados La Plata se organizó para exigir la emergencia hídrica. Andrea, integrante de Inundados La Plata, expresó la necesidad de una solución complementaria para los días que no hay agua en las napas. No había agua en la cisterna porque no había subido la noche. Dos veces que me bomba. Ahora voy a poner otra. Lo digo así, voy a poner otra. No, hace 6 veces que no pago el impuesto. Primero pague y después reclame, me dijeron. En la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, vecinos y vecinas acudieron al recinto para que el intendente de La Plata, Julio Garro, se manifieste sobre esta situación. Pero el mensaje no se produjo y el problema sigue sin una solución. En este sentido, los vecinos del barrio de Villa Elvira le expresaron a Diario El Día la difícil situación en la que se encuentran durante el año y se profundiza en verano por las altas temperaturas. Angelita, referente de Villa Elvira, comentó la situación del barrio. Bueno, mira, el problema nuestro arranca en el año 19, cuando hicieron un trabajo sobre calle 9 y nos dejaron sin agua. No sabemos a dónde va esa cañería. Lo que sabemos es que no tenemos agua. Yo puedo entender, como les explico a la gente de APSA, que en el verano podamos tener menor presión de agua, que estén arreglando algo, también es lógico. Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.